se estaba quedando en la puerta de la calle. Dormida estaba quedando en la puerta de la calle. Entonces yo le decía, te está durmiendo en la puerta. Despierta, mi amor, despierta. Mira que ya viene el día. Despierta, mi amor, despierta. Mira que ya viene el día. Claro, compa. Estás oyendo, Toño Andrade. Baila bonito con esa morena, hombre. Estás oyendo de posierra. Y como ya era tarde la noche, ay, por eso ella se estaba durmiendo. Papi, es que ya son las 12, el sueño te está cogiendo. Papi, es que ya son las 12, el sueño me está cogiendo. El sueño te está cogiendo. Oye, mi querida dama, como ya te está durmiendo, mami, acuéstate en la cama. Claro, compa. Se le quitó, yo le besé la boquita, el sueño se le quitó. Ella atendió mi visita, dice Julio de la Osa, si no la beso en la boca, el sueño no se le quita. ¿Estás oyendo, compadre Abel Suárez?